Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colorense que se graba a oscuras. Y a mi derecha, como siempre, tengo a Eustaquio Smith. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Tenemos junto a mí, para no variar, al señor Lowe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 124 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, la voz femenina del programa, la señora Thor. ¡Oh, señorita! ¡Uy, señora! ¡Uy, señora! Me he hecho vieja, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y aquí cerrando el círculo que nos va a dar la magia durante la siguiente hora y media. No jodas, ¿hora y media? Que yo he quedado. A los mandos de la nave, pilotando cual gacela libre y loca por la sabana leonesa, nuestro gran gata. Sí. No, hoy tampoco, ¿eh? No. Hoy tampoco. ¿Se confirma la teoría? Yo creo que sí. Yo, no, usted no es nadie para confirmarlo, señor, señora. Quien seas. Lo confirmo. Tenemos sospechas, ya de hace varios programas. Sí. De que tú. Sí. Thor / Vietnam. Sí. Eres la misma persona. ¡Chan! ¿No tenéis un ruidito? Sí. Como este. Porque nunca coinciden, no se pueden ni ver, ¿eh? O es la misma persona, nos han estado engañando. Yo creo que tienen un grupo aparte. Y entonces, o vas tú o voy yo. Pero los dos no. Se la juegan. ¿Y lo de señora? Lo de señora es que hace tanto tiempo que no viene que... Que me ha salido más perdido, blanco, ¿no? Has perdido la confianza. Claro, me da respeto. Hay una señora aquí grabando con nosotros. Bueno, señorita. ¡Señorito! ¡Señorito! ¡Café con leche, señorito! También está feo, ¿no? Señorita. Muy feo. Por feo. Eso. Es muy feo. ¿Qué te llamo, señora o hermana, señorita? Hermana, como dicen. Bro, no, bro, no. Sist. Sist. Sist. Tengo aquí a mi hermana. Teta. A mi tata. ¿Teta? Teta. Bueno, he abierto esto. No creo que se conecte hoy nadie. Bueno, nunca se sabe. Pero lo he abierto ahora mismo. César. Ay, hostia, pensaba que estaba echando. si se conecta a Vietnam, ¿rompe vuestra teoría? No. No. No, si ya has dicho que no te vas a conectar porque no tenías internet. El viejo truco. Tenemos un colaborador de vacaciones de Semana Santa. Es posible que César esté currando o esté de Semana Santa, no se sabe. O tiene vida. O tenga vida aparte del programa. Sí. Bueno, no tiene otras cosas que hacer. Pero. Pero no se había enterado porque lo tiene silenciado. El grupo de Telegram es muy discreto. Nadie molesta. Yo lo he puesto y creo que no lo ha leído nada más que un par de personas. Uy, no he puesto música. Habla vosotros. Pues nada, ¿cómo lleváis la semana? Bueno, ¿cómo lleváis la Semana Santa? Ojo. No sé qué día soy. Como en el anterior programa. Ah, bueno, no. O sea, vuelve a ser un día raro otra vez. Hoy va a ser, pero... Hoy lo decimos. Ah, hoy sí, ¿no? Sí, hoy sí. Ah, muy bien. No, porque la otra vez fue el lunes, pero hemos cambiado a martes para ver si nos animábamos un poco. La semana está un poquito ya más... Ya huele a fin de semana. Un poco más avanzada. Ya, los ánimos son diferentes. Sí, un mogollón. El martes es... Son los nuevos viernes. El martes... Viendo que el viernes es fiesta, pues los ánimos están por las nubes. Sí, os lo noto. Se nota, sí. Lo noto mucho. ¿Queréis hablar de algo antes de las noticias o...? Porque has dicho lo de... Ascuras. Ascuras. Ostras, es verdad. Uf, nada, ¿no visteis al rufián en el fondo? No. ¿No? ¿Qué ha pasado? Mira, escucha. Que si gobernamos en esta ciudad, las funciones propias de seguridad serán de la alcaldía. Claro. Serán del alcalde. El alcalde. Así de serio. Sí. Nos tomamos la seguridad de esta ciudad. Un momento, pausa. Hablas raro. Sí. Muy raro. Este es rufián, ¿eh? Ese rufián vestido... Hasta a punto de hacer un Rajoy. ¿Serán de la alcaldía? ¿Serán de sí, la alcaldía? De los vecinos. Los vecinos y el alcalde. El alcalde de los vecinos. Hostia, pues cerró los ojos y pensaba que estaba Rajoy aquí, ¿eh? ¿Cómo controlas, eh? A ver, pues sabemos hacer voces. Está en... Joder, Vietnam. ¿Cómo te lo ocurras? Está cerca del metro del fondo, delante del Espucar, y con una estética así un poco paramilitar. En Twitter le dijeron que parecía Zelensky. Sí, está todo fucker ahí. Está ahí fucker. Seguimos con el audio. Nos comprometemos a que haya más luz, más iluminación. Oh. Y sí, cámaras. Cámaras de videovigilancia en los puntos más sensibles de esta ciudad. Porque, repito, nadie va a jugar con el miedo de nuestra gente. Repito. Y no es de recibo que la gente, en según qué barrios, no en las calles donde vive la alcaldesa y los regidores del PSOE. No, ahí no. Pero hay un montón de barrios en que nuestra gente vuelve a casa con miedo, porque vuelve a oscuras. Con nosotras ascura. No pasará. Oscuras. Una mayor coordinación. Ya, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Yo, cualquiera que me ponga una cámara, no, ya lo voy a dejar de fondo. Yo prefiero música. Repito. Pero. Habla muy raro. Pero sí. Y muchas como fallos de pronunciación. Pero igual es adrede. Porque como le funcionaba al Rajoy, ha querido copiar. Cámara de. Un referente, sin duda. Vadiovigilancia, dicho, o algo así. Vadiovigilancia. El gran hermano, Santa Coloma. Es tu candidato, ¿no, Lon? ¿Eh? Es tu candidato. Es mi candidato, lo tengo que defender. Me salió en el sobre. ¿Sí? Sí, hombre, aquí, ¿a ti cuánto ha tocado? ¿Qué sobre? Un sobre que repartimos aquí. Los que se reparten aquí. Aquí se hizo un reparto de sobres aquí, y a cada uno nos tocó uno a defender. ¿Sobre sorpresa? Hostia, pues no. El mensaje subliminar es... Yo no le he abierto aún el sobre. Y como me haya tocado el señor ese de... el del PP. No. Me toca a mí. ¿Por qué te crees que vengo con sombrero? Ya te pega, ya. ¿Qué hijo de...? ¿Lo seguís en Twitter a este hombre, al del PP? No me acuerdo el nombre. Sí. El otro día vi un Twitter suyo que no empezaba en gerundio. Ah, hostia, he vuelto el Zelensky otra vez. Estoy en Twitter y quería buscar, porque tengo una lista hecha de candidatos. Uh-huh. Y el hombre va tuiteando, pues eso, con la comunidad de no sé qué. Bueno, con la mitad de los tweets está con gente de Badalona. O sea, él va haciendo su vida en Badalona. Él no dejó su vida, ¿no? Por ser candidato aquí. Hostia, él sigue con su vida. No me sale ni un tuit ahora de él. A su rollo. Bueno, hace la campaña a distancia, ¿no? Sí. Teletrabaja, pero... Claro. A ver el último, a ver si lo encuentro. No tuitea mucho este hombre, ¿eh? Bueno, tampoco... Pero ¿y lo hace él? ¿Lo hará sí, él? Miguel Jurado se llama. Igual ni sabe. Tendrá un sí, yo creo que sí, ¿eh? Ojo, que hay un tuit del vídeo que acabamos de poner de Miguel Jurado. ¡Oy! Dice, le reto... uy, duelo de pistolas. Le reto al señor Gabriel Rufián... a mantener un debate serio, oscuras, en mayúsculas, serio, sobre políticas oscuras, sobre políticas de seguridad en la ciudad de Santa Coloma. Ponga día y hora y estaré encantado de desmontar sus ocurrencias ante un problema muy serio y que preocupa muchísimo a los vecinos. ¿Está pidiendo un debate? Eso sí. Me suena a las 5 nos vemos en el parque de fuera del cole. No. Que le podemos escribir a los dos. ¿Qué quieres? Un face to face. ¿Aquí? Este tweet me lo guardo. Vale. Bueno, lo respondo a los dos, ¿no? Claro. Sí, joder. Vale. Con moderador. Pero... En plan serio le pongo... hola, somos un podcast... ¿Muy serio? Local, de información local. Como este hombre no sabe... Ninguno de los dos sabe nada. Pero de Santa Coloma. Claro. Para que viniera le tendrías que decir que somos un podcast de Badalona, porque es igual. Bueno, pero que nos juntamos en Santa Coloma. Tienes que decir eso de... un podcast, paréntesis. Es como la radio, pero en internet... Ah, bueno, para este señor sí. Y luego ponerle... estamos organizando encuentros cara a cara de candidatos y hemos pensado en... En hacer que pueda hacer usted uno con el señor Rufián. Sí. De seguridad. De seguridad ciudadana. Y si improvisamos aquí un ring y que lo primero que vean sea rollo pressing catch, aquí cabe, ¿eh? Y si dicen sí, que sí, lo hacemos. Tú de moderador. Claro, no, es que si dices. No, ¿quién es el politólogo? Claro, bueno, verdad. ¿Hacemos? Perdone, perdone. No puede, le quedan 10 segundos solo. Diga lo que tenga que decir o guárdese la réplica para después. Lo hacemos y estamos preparadísimos. Mira, claro, cómo controla. O sea, las malas lo podemos hacer por Telegram. Se metan ahí. Y... Como le digas a este hombre que tiene que hacer un debate por Telegram, le explota la cabeza. Pues ya lo ha perdido. Al abuelo no. Bueno, pues si queréis, vamos a por las noticias entonces ya. Ok, vale. Venga. And now, the news. Se estrena el The River Museum. El artista Ariz es el primero en pintar los muros que delimitan los márgenes del río Besós. Tráfico de drogas. Detienen a dos hombres, no muy listos, por trapicheo con hachís en el barrio latino. Al borde de la tragedia en la calle Camil Mussén Camil Rosell. Se desfrena un camión de grandes dimensiones y baja calle abajo, arrancando dos árboles y quedando empotrado contra la fachada de un edificio. Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales. Semana Santa. Desfiles de políticos de la ciudad en la procesión de la Borriquilla, vestidos de punto en blanco y posando con la palmerita como si tuvieran 7 años y nunca hubieran roto un plato. Y acabamos, el Rockfest se va de Santa Coloma. La edición del 2023 se celebrará en el pabellón de Sports de Badalona. ¿Eh? Oh. ¿Eh? Se lo ha llevado el del PP. Eso te iba a decir. El cabrón, Se ha llevado el Rockfest. Habrá que votarle para que lo traiga. Yo creo que tiene que ver un poco con lo del rollo de las elecciones. Para. Bueno, ahora para no molestar a los vecinos, para tenerlos contentos. Los jóvenes no votan. Pero eso es ingreso, De pasta, Ya, mucha pasta, Los heavy no votan. Sí, hijo, tú no lo has visto tú ahí. Es que los heavy vienen de fuera casi todos. Sí, eso sí. Los que vamos aquí. Por eso, a eso me refiero, pero que comen fuera y. La hostelería. El Parque Europa está petado de greñas canosas, Y además, no sé si es que no te estaba escuchando, lo siento. Va a ser un formato reducido, ¿no? Va a ser un solo día con 4 o 5 grupos. Eso no lo ha dicho, ¿eh? Yo sí que le estaba escuchando y eso te lo estás inventando. Sé que estaba por ahí el cartel colgado, pero digo, bueno, como ya no se va a hacer en Santa Coloma, no voy a tener entrada gratis. Ya no importa. Ya no importa. Tampoco, no sé. Pero si traes al señor este del PP, tendrás que hablar de cosas que él controle de su pueblo. Claro, en rojo, seguro que son, hombre, si son un poco fachas también. Si lo hacen el palo de Sports, pues que tampoco hay mucha gente, tampoco podrán meter. O sea, supongo que sí, será de formato reducido. Sí, sí. Bueno, ¿qué más has contado? Lo del río. Lo del río. El río es curioso porque el artista se llama Ariz, pero el nombre común es Octavi Arrizagalaga. Pero el tío es californiano y vive en Cardedeu, una cosa un poco rara, me llama un poco la atención, un poco sospechoso. Y lo que me ha hecho gracia, bueno, gracia, que el margen izquierdo, digamos, tirando para la playa, lo van a dejar para artistas internacionales, y el derecho, que no pasa casi nadie, que Dios, no está tan arreglado, para los locales y para que pinten escuelas, incluso familias. O sea, tú puedes ir con tu familia, venga, niño, con una tiza. Con una tiza. Vamos a pintar. Vamos a pintar, venga, vamos a joder el río. Yo con mi abuelo hacía pintadas en el río. Pero con tiza. Pero muy cutres también, eran dibujos así, las paredes esas que se están pintando ahora. Fuiste el pionero de unas pintadas que ya te explicaré otro día que era. Pero bueno. una polla. No, nada que ver. Dos pollas. O tres, que no. Y luego tenemos a estos que han detenido con droga, porque, a ver, los pavos en la calle Jacinto Verdaguer montan un control policial y de pronto hay un coche que hace una maniobra esquiva y se da como la fuga. Lo pillan y cuando lo pillan el coche huele a porros que te cagas y les pillan como 5.000 euros. Entonces... multan al conductor porque se ve que había fumado. Y bueno, los 5.000 euros, como no podían decir de qué era y tal, y los dejan irse. Y los pavos, ni cortos ni perezosos, se van al latino a hacer trapicheo con los 5.000 euros a pillarle droga a un pavo. Pero claro, los urbanos le habían dicho: oye, que hay dos pavos un poco sospechosos que llevan 5.000 euros encima y les hemos pillado hachís. Lo siguen los No sé si sean los Mossos o los urbanos. Bueno, o sea, la secreta en cualquier caso. O la secreta. Y claro, los pillas. Con los 5.000 euros que te acaban de pillar, te vas a un bar, al latino. Yo he venido a comer un Frankfurt. A pillar droga. La vida sigue. A pillar. O sea. Pillan al pavo que les pasa la droga y el tío gilipollas le, bueno, dice, ah, lo siento, no sé qué. Bueno. Lo siento, no volvería a pasar. Bueno, lo siento. Le dice, ¿podemos acceder a su casa? Sí, hombre, no hay problema. Claro, acceden a su casa los policías, que si no da permiso, si no es de judicial, no pueden pasar. Y le pillan ahí un alijo de marihuana que flipas. O sea, detenido, bueno, uno es un subnormal. Porque si te acaban de pillar, bueno, unos pringados. Unos pringados. ¿Y eso en la calle Florencia, has dicho? En la calle Florencia, en un bar. Pues, si es a mitad de calle, el bar Charlie. Hombre, ya va. Tiene pintaza, da, ese perfil, bar. Da el perfil, da el perfil, da el perfil, da el perfil, da el perfil. Si es arriba del todo, hay otro bar, ¿no? Yo creo que no. Y abajo del todo, en la esquina con Sicilia, está el Dimas 2. El Dimax. El Dimas 2. Pero eso es Sicilia, ¿no? No llevamos nada. Si venimos a comer un Frankfurt. Vale. Hemos venido a comer un Frankfurt. Escúchame. Este es el que ha venido a comer un Frankfurt. Me voy a cachear. No llevan nada. Si quiere me bajo los pantalones. Si yo necesito que haga usted algo, no se preocupe que se lo diré. En realidad no venimos de fiesta, que venimos de comer un Frankfurt. La María que hay dentro del coche es del conductor o del pasajero. Del pasajero. El pasajero es usted, ¿no? Yo no fumo. Son las 6, me nos corta un poco tarde. Quedamos entre amigos y nos comemos un Frankfurt. Tiene que coger aire. Ni seguido. Hinchar los pulmones y soplar de manera continua de fuerte hasta que le diga basta. Ni bebemos ni tomamos. Yo por lo menos no tomo droga. Venimos a comer un plan. Por lo menos. Siga. Vale, ya está. Es positivo. 0.53. Nos va a tener que acompañar. El coche se lo llevará a la grúa. Y nos comemos un Frankfurt. Cabrón, estabas ahí al filo de la noticia, ahí con la grabadora. Sí, estaban ahí. Que habían ido a comerse un Frankfurt. Y falta una o dos noticias, faltan. Sí, la del camión. Ah, hostia, la del camión, que se podía haber llevado partísimo, ¿eh? Sí, esto lo vimos, ¿eh? Sí, yo también lo vi. Bueno, me saltó la alarma de noticia. Sí, a nosotros. Hostia, es verdad. ¿Y dónde se estampó? ¿A qué altura? Pues fue a la altura enfrente de Telefónica, más o menos. Hostia. Que es donde está súper inclinado. Sí, sí, me suena. Ahora, porque estaban poniendo como un... Un momento, Alon, un momento. Exclusiva. Ahora. Estaban haciendo obras, estaban poniendo como los pivotes, bueno, ¿cómo se llama esto? Los badenes para que la gente disminuya la velocidad. Sí. Bueno, estaban ahí liados, no sé qué, y tenían el camión. ¿La gente o los coches? Los coches, o la gente. El que, liados. Los operarios. Para que disminuya la velocidad la gente, los coches. Ah, los coches. No, la gente va corriendo, hostia, un baden salto. Y un camionaco, pero un camionaco guapo, que no sé qué llevarían ahí, si era Alquitrán o no sé qué pollas. Claro. Se frenó, se metió por la acera, arrancó dos árboles de cuajo, se le levantó la cabina y con la cabina metió a un balcón, que no le ha hecho casi nada. Ah, se le levantó sí, la sí. Yo pensaba que iba que arrasó con la con el volquete arriba. Tú imagínate que estás bueno, en tu... yo supongo, bueno, no creo que lo tuvieran de freno aparcado con el volquete para arriba. Bueno, no lo sé. Igual no, de la hostia de no la vendrían de comer un Frankfurt. Eso es lo que pensamos. cuando pasamos por allí, pues veníamos de pasar el día por ahí. Y había mucho jaleo allí. Estaban los de Surigué, porque era la empresa que estaba haciéndolo. Del camión. Como dando el paso alternativo de subida y bajada. Y al pasar pensamos, hostia, domingo. Después de tres comer. Y media después de comer. ¿Sabes que se alarga un poco el menú? Los Frankfurt. Echamos una copa. Venga, no sé qué. Y pensamos en alguna negligencia de algún operario. Pero no, esto no se sabe. Tú imagínate que estás en tu casa, en el salón, viendo una serie. Y de repente te aparece la cabina de un camión por el balcón. Asomando, como si fuese Optimus Prime. Tú imagínate que has aparcado un camión y que de pronto ves que se va para abajo. O sea, el pavo... Además, suerte que se paró porque más abajo hay como una terracita de un bar de chinos de estos. Que bueno, a esa hora igual no había mucha gente, pero si tira para abajo, ha hecho una escabachina. Y lo raro es que no se haya cargado ningún coche que subiera. Bueno, poco ha pasado. Y el balcón, nada, una rajita y un picotazo en la esquina y ya está. Bueno, pero dos árboles de cuajo, ¿eh? Dos árboles, sí. Y una farola, ¿no? Yo vi también una farola. Una farola o dos, también, sí. Que los árboles eran grandecitos. No, no, unos pedazos de árboles que flipan. Bueno, es que el camión era grandecito. Sí, sí. Esos era árboles, un camionaco. Yo recuerdo que los vecinos ahí, por lo que sea. Por lo que sea. Que le quitaban luz. Sí, los vecinos se quejaban mucho de... Manuel, baja de incógnito y quita el freno, Manuel. Rompele los frenos. Sí. Que estos árboles... Esta es la nuestra. Sí, sí, no. Son árboles que son muy frondosos ahora cuando saquen la hoja, que están a puntito de estallar. Estaban. Esto ya no. Y claro, tapan mucha luz a los vecinos de abajo. Sí, estaban a oscuras prácticamente. Estaban, a oscuras. Hemos terminado. Sí, bueno, que sí, ¿no? Sí, porque queda bueno lo de la... Me ha hecho gracia las fotitos estas que se han hecho los políticos con la... Hostia, con la palmerita, vestido de punto en blanco, con su chalequito, su americana, su corbata, y con la palmera, una palmera de 2 metros y medio, apoyada en el suelo y todos ahí haciéndose la foto, yo qué sé. Pues... Yo quería proponer, si no tenéis plan en esta Semana Santa, podíamos hacer eso. O sea, darnos a conocer. Tirar un camión. Darnos a conocer. De frenar el coche por ahí. Darnos a conocer. En las procesiones. Con la palma. Pero esto fue el domingo ya. Ah. Bueno, no, pero hay más, hombre. No, hay pero más. El domingo de, la palma sí. Ya está, esto ¿no? Ya pasó. Pues el año que viene lo y hacemos. Y es la procesión de la borriquilla, ¿eh? La borriquilla. Que la hacen cada año. Pero no hay procesión de esa de la de hacerse sangrar la espalda con el látigo. Yo a esa no voy. Aquí no lo sé si hay, ¿no? Llegamos, bueno, ¿no? A los picados y eso. Hola, la peña estaba preguntando en Facebook que si este año no salían los legionarios. Los niños legionarios, ¿no? ¿Eh? No, había una polémica de no sé qué pueblo, en Málaga. Málaga. Que han salido unos niños vestidos de legionarios. Se ve que lo hacen cada año, ¿eh? Pero ha salido ahí polémica. Yo lo que quería proponeros... No sé, porque no lo iba a hacer aquí, pero sí, lo voy a hacer. No tiene tanta atención. Vaya. Pero sí que es una exclusiva. Exclusiva. ¿Os habéis fijado los políticos que... Bueno, es una tendencia que creo que marcó Merkel, de cuando hablan los políticos juntan las manos y hacen un triángulo. Esto hacen, ¿No viene de antes eso? A lo mejor viene de mucho antes, no lo sé. Pero Merkel lo hacía ya, o sea, se quedaba así y así se quedaba toda la... Bueno, toda la conferencia. Que Merkel tenía un cuerpo raro, entonces no sabía qué hacer con los brazos. Es una postura que supongo que es para no tener las manos en los bolsillos, ¿no? Y claro, hay candidatos que no conocía yo que gesticulasen así. Y he estado viendo vídeos de, pues, de... ¿Cuánto tiempo libre tiene? Analizando ahí. Es un analista. Igual que voy a hacer un montaje con vídeos de políticos locales, de candidatos locales, todos gesticulando, claro, sin audio. Sin audio es cuando te fijas en lo que hacen con las manos. De la Parlón, del Dimas, del Molina, del Aitor, de todos estos que no estás tan acostumbrado a verlos haciendo el triángulo. El triangulito. A lo mejor son Illuminati. O reptilianos, ¿no? Sí, hombre, estate un cuarto de hora ahí hablando. ¿Qué haces con las manos? Sacas marionetas, tío. Claro, tienes que hacer cosas con las manos, claro. Está claro. Pero es que hagan un gesto que para mí es un poco raro hacer un gesto así. Claro. Están dando mensajes ocultos. O está estudiado. Voy a hacer un video, un montaje con el logo del Illuminati o algo. Y lo vamos a hacer viral. Y el de pasen a fondo también, por si acaso nos aceptan. Ah, esto también. Es que al final tiene que ser muy jodido, porque tú imagínate una persona súper expresiva, la puedes cagar muchísimo con tanto aleteo. Y una persona como muy inexpresiva físicamente... ¿Qué haces con las manos? Entonces, claro, es como un término intermedio que le sirve a todo el mundo, a los que se mueven mucho y a los que no. Y si se hace tanto, ¿cómo será? Si ya... Porque el triángulo, eso ya sí que igual habría que investigar un poquillo más. Pero... Porque es la manera de tener las manos juntas sin tenerlas cruzadas. Claro. ¿Son jefe de prensa o un... Joder, aparte, un trainer o algo. A fin de cuentas, la expresión del cuerpo es el 80% del mensaje que vas a dar. Por eso hacemos podcast. Claro. Para que no nos veáis. Para no cagarla. Para que no nos veáis. Y las manos las tenemos donde queremos. Vamos a poner una canción. Venga, pues tengo una canción. Otra vez yo. Sí, es mi sección. Me la tiene chafada, pero venga, va. Tira, va. Que se llama una novedad de que tiene más años que la orilla del Ebro, que se llama Run Around Sue de Dion. Hey, hey, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. keep away from a run around sewer. Yeah, I'm on his lips and a smile on a face. The touch of my hand and this girl's one embrace. So if you don't wanna cry like I do, I keep away from a run around sewer. Whoa. Hola, muy buenas. Mientras aquí la gente come Frankfurt, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Butaca del Fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de este programa. Y hoy, que no toca peli, ni serie, ni corto, vengo a hablaros de la biografía de una mujer vinculada al mundo de la música que demuestra que querer es poder, si tienes dinero. Yoko Ono, pero espera que va el rato, esto. ¿Lo subo? Subo, ¿eh? Bonito. No, pon todo el disco. Ponlo a tope. Ya, baja. Está ya. Guapo, ¿eh? Bueno. Sí, pues, hasta luego. Hasta aquí la butaca de... Bueno, pues esto que bien podría ser un método de tortura utilizado por cualquier carcelero de Guantánamo, no es sino la voz de Florence Foster Jenkins, la protagonista de la butaca pop de este episodio. Nacida como Narcisa Florence Foster en Pensilvania en 1868 dentro de una familia acomodada, desde muy pequeña mostró interés por la música y recibió lecciones de piano y canto. Ya. A los 16 años... Esto no era suficiente para ella. Así que, bueno, pidió dinero a su familia para viajar a Europa y ampliar sus estudios. La respuesta de sus padres, conscientes de la falta de talento de nuestra heroína de hoy, fue un rotundo no, a lo que Florence reaccionó fugándose a Filadelfia con Frank Thornton Jenkins, con quien se casaría un año después. Y la vida con este tío no le trajo otra cosa que infelicidad, ya que a los pocos meses de la boda, el cabrón de Frank le contagió una sífilis con la que la pobre Florence tuvo que lidiar durante el resto de su vida. Este matrimonio, además, se alargaría en exceso, 17 años, nada menos, terminando por fin en 1902. Durante estos años, Florence se ganaba la vida dando clases de piano, cosa que haría hasta 1909, año en el que ocurrió un giro de los acontecimientos que cambiaría su vida definitivamente. cobró, tras la muerte de su padre, una fortuna que hizo posible que comenzara su carrera musical ahora sin tener que escuchar los comentarios disuasorios de su padre ni de su marido. De su madre se sabe más bien poco, la verdad. Fundó y financió en Nueva York el Verdi Club para amantes de la ópera y en 1912, esta vez apoyada por su actual marido, el actor Claire Bayfield, dio su primer recital ante el espanto y las risas del público. A lo que tampoco ayudarían las declaraciones que Jenkins hizo tiempo después al respecto, y cito textualmente. El mundo oyó mi voz el mismo año que se hundió el Titanic. A día de hoy, no sabemos si ambos eventos tuvieron alguna relación. Me hace subir, tú. Hostia, no, no, joda. Qué fuerte. Oh. Oh. No lo cortes aún. Ah, ¿no? Dale, dale, dale. Era bastante habitual que diese recitales para otros pastosos como ella en el Hotel Ritz-Carlton, haciendo que el rumor de que había una mujer que destrozaba partituras de Verdi, Mozart y Strauss corriese como la pólvora entre la alta sociedad neoyorquina, provocando la burla de los asistentes. El hecho de que su inseparable pianista, Cosme McCune, pusiese muecas a la espalda de la buena de Florence mientras ella cantaba, contribuía a que nadie la tomase en serio. Sin embargo, ella justificaba las risas achacándolas a que venían de rivales consumidos por la envidia, ya que en su cabeza su talento estaba a la altura de la élite de las mejores sopranos de la historia. De todos modos, bueno, aunque intentase justificar estas reacciones con el autoengaño, según fueron pasando los años, fue restringiendo la entrada a sus conciertos a su fiel club de señoras y a otros pocos elegidos, encargándose ella misma de la distribución de las entradas en mano. No había Ticketmaster todavía. En el año 1928, al morir su madre, recibió el resto de herencia familiar, insuflando a sus espectáculos de más infraestructura y ampliando su vestuario con trajes diseñados por ella, entre los que destacaba un vestido con alas que formaría parte ya de la imagen con la que pasaría a la posteridad. Y bueno, la carrera de Florence pues siguió y fue incorporando elementos a su leyenda, llegando a grabar a principios de los años 40 5 discos, de los cuales estamos disfrutando algunos ahora mismo. Disfrutando como nunca. Lo intuía. Distribuidos por RCA. Bueno, disfrutando estas. Otra cosa es que sea por los motivos correctos. Y bueno, todo esto está en Spotify. Pero a mí me has hecho traer un tocadiscos. Sí, sí. Y un día pasó, casi. Pero en el año 1943 tuvo un accidente en un taxi que provocaría algo que nadie vio venir y que supondría, según la propia Florence, un antes y un después en su vida. Pero para contároslo, he de retomar primero aquello de la pregunta de las cuatro opciones. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué creéis que pasó después de ese accidente de taxi? Opción A. Descubrió que podía cantar la nota fa más alta que nunca. Opción B. Quedó desfigurada, haciendo que saliese en sus conciertos con el rostro cubierto con una máscara de pájaro. Opción C. Se quedó sorda, pero nunca dijo nada, confiando en que nadie lo notaría. U. Vuestra favorita. La opción D. Dotó a Florence de superfuerza, haciendo que en sus recitales pudiese levantar al pianista con una mano mientras seguía sin acertar ni una sola nota. Yo creo que la C. La B. La C es la más... La C, que se quedó sorda, nunca dijo nada. Yo la B. La B. La cara desfigurada. Yo creo que era sorda de nacimiento, además. Lástima que no fuera muda, pero... Estoy entre la A y la B, pero voy a hacer la A. ¿La A? ¿Seguro? Pues la correcta es la A. No solo descubrió que podía cantar un fa más alto que nunca, sino que en lugar de denunciar a la compañía de taxis, le envió una caja de puros, y de los caros además, al conductor del taxi. ¿Esta canción es del fa alto o bajo? ¿Eso lo sabemos? es del alto, porque todos los discos los grabó prácticamente antes del accidente. Si no, otro gallo cantaría. Sí, gallos cantan, sí. La madre que la parió. Bueno, y para poner la guinda a ese pastel que fue su carrera musical, en 1944, y a sus 76 años de edad, nada menos, nuestra heroína de hoy cumplió el sueño de su vida: actuar en el mismísimo Carnegie Hall de Nueva York. Las ganas acumuladas de críticas y público eran tales que las entradas se agotaron rápidamente, con el resultado que cabía esperar. Y la crítica del Newsweek nos hizo esperar y describió el evento de la siguiente manera: aullidos de risa ahogaron los esfuerzos celestiales de Madame Jenkins. Lo que alguna vez fueron sonrisas reprimidas en el Ritz se transformaron en rugidos descarados en el Carnegie Hall. Ni qué decir tiene que esto pues terminó con la salud de la pobre Florence, ya tocada por la sífilis y el tratamiento con mercurio y arsénico que seguía para combatirla, haciendo que muriese tan solo un mes después de la actuación tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Además, al no tener descendencia, no tardaron en aparecer carroñeros tales como su propio esposo, de quien siempre se sospechó que su matrimonio era solo una farsa para ocultar los escándalos sexuales de este. O también el pianista, el Cosme McCoon, quien declararía ser amante de la millonaria a pesar de su reconocida y nada velada orientación homosexual. Si queréis saber más sobre su figura, hay dos pelis. Una muy recomendable, titulada Florence Foster Jenkins y dirigida por Stephen Frears, en la que Meryl Streep interpreta a la cantante acompañada por Hugh Grant. Y también otra francesa, que es una adaptación libre de su biografía llamada Madame Marguerite. Lo curioso es que las dos pelis están hechas en el año 2016. O sea, cosas de estas que se juntan. Lo cierto, bueno, es que Florence, y ya voy cerrando, ha pasado la historia con el deshonroso apelativo de la peor soprano de la historia. Cosa que, viendo la falta de humildad que corre por las calles, pues pongo bastante en duda. Lo que pasa es que en el caso de la buena de Florence, pues tenía recursos de los que muy poca gente podía disponer a principios del siglo XX. Porque si algo nos han demostrado las redes sociales y sobre todo YouTube, es que hoy en día cualquiera con un ordenador y un micrófono puede crear auténticos atentados sonoros y colgarlos en internet como quien lanza un zurullo a un ventilador. Si nuestra protagonista de hoy hubiese estado viva en la era digital, sin duda habría sido una más de todos estos. Con la ventaja para nosotras y nosotros como oyentes de que seguro que habría tirado de autotune para alivio de nuestros oídos. Y bueno, esta ha sido la historia de Florence Foster Jenkins, una mujer por la cual, y tras conocer su historia, pues no puedo sentir otra cosa que ternura, porque en realidad no creo que ella desconociese la opinión popular y de la crítica especializada, como se ha dicho, tal y como demuestra la frase, la última frase que se le recuerda antes de morir, con la que cierro la butaca de hoy, y que dice así: la gente puede decir que no sé cantar, pero nadie podrá decir nunca que no cante. Claro que sí, Florence, súbelo un poco ahí. Como si fuera bueno, ¿eh? Nunca me has hecho subir tanto a la música. Está en Escucha César. Experto en ópera. ¿En ópera? Experto en ópera. Soprano. Experto en sopranos. Cuéntanos, César, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuántas veces has cantado tú en el liceo? Sin palabras. He llegado tarde y no sabía exactamente qué estaba escuchando. Y válgame Dios. Ya lo irás, ya. Entero. Pues hay dos pelis. Sí, estaba tentado de traer una, de hecho. Porque la peli está guay, de verdad, ¿eh? Pero bueno, no sabía si puede interesar o pues merecía un poco más ahondar un poco en la figura. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algo que añadir? ¿Nos traes deberes para la Semana Santa o no? Pues mira. No. Ben-Hur. No va a haber. Toca otra butaca pop para el próximo. Muy así bien. Que hasta aquí llega la butaca de hoy. Pues partido de baloncesto, ¿eh? Quita ya el caniche ese. La mujer se queda aquí con nosotros. Pues a mí me ha encantado la historia, ¿eh? Sí, no, la verdad es que la historia es la hostia. Y claro, porque esta mujer fue conocida, pues claro, por lo evidente, por la mujer que cantaba mal. Pero es que detrás tiene una historia que es arrolladora. A pesar de que se quisiese autoengañar, que no lo creo, que no creo que lo consiguiera. Yo lo que no entiendo, como sabiendo que canta mal y que es evidente que canta mal, ¿por qué lo petaba cuando hacía un concierto? Y joder, porque la para gente las risas. Exacto, porque la gente. Bueno, es gente también con pasta, ¿no? Sí. Que le importa una mierda gastarse. Puta, ¿no? Claro. Sí, y sobre todo yo que claro. Cuando tienes tanta pasta también. Bueno, al principio te acababa en el Rich, ¿eh? En el que no creo que la entrada de la entrada fuese muy cara. Luego en el Carnegie Hall, lo que pasa es que se fueron acumulando ganas para ir a ver el evento porque todo el mundo sabía, y más cuando ella restringía la entrada. ¿Sabes? Al abrirlo a tanta gente dije, hostia, vamos, esto no nos lo podemos ver, que es el evento de la década. Que nos vamos a reír. Sí, y aparte que tampoco le faltarían palmeros. Gente que, sí, muy bien, luego por detrás se estarían riendo, pero bueno. Pero esto, cuando se grabó, en su casa a lo mejor se ponían los discos y podía comprobarlo, ¿no? Sí, pero ella tenía buen concepto, según lo que explicabas. Sí, o sea, no, ella tenía la autoestima... En modo espejismo, digamos, de lo que... Fue la Leticia Sabater de su época. Pues mira, que tía, cuidado con Leticia Sabater, no te metas con ella. Bueno, pues nada, dejamos esto así. Hemos pasado de Coti a Flores, ¿eh? Sí, no, porque Coti hoy no pega. Bueno, César, a lo mejor quiere comentar algo, no sé. Es que ha entrado tarde. Ah, sí. No, seguramente no. No sé si quiere comentar algo antes de irnos. No, que tengáis buenas fiestas y que nos vemos a la vuelta. A la vuelta nos vemos. Se te escucha ahí muy claro, muy alto. Muy próximo. Muy cercano. Sí, tiene que ser por el barrio. Estoy por el fondo. Muy bien, pues lo dejamos aquí entonces, ¿no? Sí. Sí, y hasta cuando volvamos, que no lo sabemos cuándo. Uf, está súper difícil. Voy a ver si encuentro Coti. No. Sí, pues lo dejo. Sí, por favor. Hostia, esto no es. ¿Pero qué es Coti? ¿Por qué pones Coti ahora? Para despedir el programa. Ah, siempre ahora. Claro, como en el último que te había gustado sí, tanto al sí. Final. Sí. Ah, sí, pero no sabía que lo repetíamos. Claro. Este es un clásico. Vale. Ah, vale. No hace falta llegar a cantar el estribillo. ¿No? Pero... No. No, ¿cómo que no? Pues si se bueno, pierde la magia. Pues será lo peor que se ha cantado hoy. Sin estribillo no hay magia, ¿eh? Pues entonces lo dejamos aquí. Esperamos que salga el estribillo. En 15 días, ¿qué fechas son? 15 días, el 20, ¿no? Pues 15 días casi más. Casi previa de San Jordi. Para San Jordi. Uf, hay cosas, hay cositas, ¿eh? Hay cositas, ¿eh? El 21, el 22, hay cosas. Yo sí puedo. Para ese fin de semana sí que puedo. Yo podría también. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. ¿Cuánto va a durar esto? Nada, está terminando ya. No digo la tradición esta. Cuando se crean las tradiciones, nunca sabes hasta cuándo. Claro, que no hemos roto aquí una tradición de este programa jamás. Hasta que encontremos otra sintonía de despedida. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ya veremos cuándo nos volvemos a ver. Y... En San Jordi, nos vemos en San Jordi. Sí. Jordi, sí. Oh, sí. Mando libros. Y hacemos una remesa de... Remesa no se llama. Un comentario una review, de libro. Una review. Una reseña. Una reseña. Una muy review. Bien. Una reseña de libro. No, cada uno se trae su reseña preferida, de su libro preferido. Sí, podríamos comentar libros. Hostia. Venga. Aquí de literatos. Venga. Sí, total, sí. ¿Por qué no? Hacemos cosas peores. Sin tener ni puta idea. Vale, tenemos muchos retos, ¿eh? Muchos. Vamos a repasar. Tenemos que ponernos en contacto con Gabriel Rufián y Miguel Jurado. Ajá. Para ver si hacemos un face to face. El segundo reto, hacer un vídeo con las gesticulaciones. Con las manos. Sí. Y alguno más. Bueno, y esto, ¿no? San Jordi. Y después de ese vídeo, dentro de ese vídeo, hacerles el guiño para que nos saluden. Sí, de alguna manera, no lo sé, no lo sé. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? No lo sé. Esto nos lo hemos dicho fuera de micro, creo, ¿eh? Sí. Ah. Sí. Vale, candidatos, candidatas. Vamos a hacer un vídeo con vuestras particularidades, vuestras manuales. Vuestras, expresaros vuestras expresiones manuales. ¿Cuánto dura la canción de Coti? Está terminando. Nada fue un error. Vale. Particularidades. Vale. Manuales. Libro. Espera, que estábamos explicando. Vale. Vamos a hacer un vídeo mostrando cómo os expresáis con esos gestos de Illuminati. Y vamos a lanzar el reto de a ver cuál de los candidatos nos hace una señal, que puede ser cruzar dos dedos, hacer una P. Hacer una P, es fácil. Una P la puedes colar. O el triángulo que ya tienes hecho en la conversación, llevártelo al corazón. Un triángulo en el corazón. O ir a un sitio y encargarnos una camiseta de pase en el fondo y directamente te la llevarla puesta. También. Sí, pero no tenemos. ¿No? No, aún no. Lo dejamos aquí. Vale, uy. Que se nos acaba la canción. Sí. Y estamos aquí cascando. ¡Chao, pescado! ¡Hala, hasta luego! ¡Adiós! ¡Ay, bye!